En esta semana se hizo pública la comunicación por parte del gobierno de que ya no se cubrirá al 100% los medicamentos, los 5 medicamentos que eran cubiertos totalmente por el PAMI. Ya se había hecho un recorte anteriormente, pero este es un anuncio nuevo que para obtener los medicamentos gratuitos, solo si no tenés un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, o sea, de... Sí, si tenés un vehículo de 10 años de antigüedad o menos, ya no podés acceder. De la misma manera que si superás los 390.000 pesos mensuales, que es la jubilación mínima. Y bueno, un par de requisitos, un par de trámites que hay que hacer que no son muy claros, y que para eso también, y para charlar un poco también sobre lo que está pasando, pues está generando mucha tensión. Ayer hubo una noticia, bueno, que se hizo pública en la mayoría de los medios, de un jubilado que en la central de PAMI de Córdoba Capital se roció con nafta para prenderse fuego al enterarse de la situación de no recibir, no percibir la gratuidad de los medicamentos, que sabemos que para los jubilados y las jubiladas son de vitalidad y de vital importancia. Así que bueno, para hablar de esto estamos con Vivi, que es la directora del Centro de Jubilados de acá de San Marcos Sierra. Muchas gracias por atendernos, Vivi, y muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Te hago una corrección, soy vicepresidenta de la Comisión Directiva. Muy bien. Parte de la Comisión Directiva. Muy bien. Bueno, contanos cómo se está viviendo ahí desde tu parte, cómo están informándose sobre esta situación y si está siendo fácil o realmente muy difícil esta situación de conseguir la gratuidad de estos 5 medicamentos que son básicos para los jubilados y las jubiladas y para la mayoría de la gente que tiene ya más de 40 años, básicamente. Bueno, te hago primero un pequeño análisis de qué significa esta medida y después pasamos a ver las cuestiones que tienen que ver más con lo práctico. Me parece perfecto. Porque en realidad el gobierno, a través de la intervención del PAMI, acaba de resolver anular la cobertura del 100% en la totalidad de los medicamentos que eran un vademécum, que es el vademécum que normalmente utiliza la mayor parte de los jubilados, y era un derecho adquirido hace muchos años que lo tenemos y que nos daban una tranquilidad. Hoy, en la situación en que los jubilados, es decir, prácticamente 5 millones de jubilados cobran 390.000 pesos y muchos otros que tienen jubilación y pensión o algo por el estilo pueden llegar, suponete, a los 800.000, que ni siquiera cubre la canasta familiar, el hecho de que de golpe vos tenías gratuitamente los medicamentos y pasás a tener que pagar un 40 o un 60% de su valor, es un nuevo golpe al bolsillo de lo que ya venía pasando durante todo este tiempo. Es una situación grave. Por un lado, los que cobran la mínima y una serie de otros requisitos, como vos fuiste diciendo hace un rato, por ejemplo, tenés que cobrar como máximo 1,5% de la mínima. No podés tener sociedad con ninguna otra persona, es decir, pertenecer a una sociedad. No podés tener otra obra social o un prepago. Lo del auto, no podés tener 2 viviendas a tu nombre. Hay toda una serie de condiciones que tenés que acreditar, es decir, tenés que humillarte a demostrar que vivís en la más absoluta indigencia para que el PAMI decida si vas a tener derecho a cobrar el 100% de esa medicación. Y puedo sumar y un análisis. Es seguro que sea para todos los medicamentos. Espérate, con esto termino. Porque ¿sí? Lo que podría garantizarte esto es que 4 medicamentos de los que un jubilado recibe, es decir, sabemos que los jubilados tienen muchas necesidades, muchos problemas de salud y pueden recibir mensualmente más de 4 medicamentos. Bueno, de 4, que son, como decía Priotti ayer, hay que tratar de que sean los que uno más usa, esos supuestamente las personas que están en esas condiciones se los darían. A partir de un quinto hay que empezar a hacer todo un papelerío, declaraciones juradas y demás para ver si te lo van a dar. Eso se refiere a lo que es la medicación común de todos los jubilados. En mi caso particular, ya hace 2 meses, yo consumo 2 medicamentos, hace 2 meses que ya los tengo que pagar o un 40 o un 60% del valor. Y eso no va a cambiar porque tengo jubilación y pensión. ¿Está claro? Más o menos esa es la situación. Sí. No, disculpa, Vivi, solo le quería sumar este tema que me parece muy importante de que te imposibilite percibir este beneficio, entre comillas, tener una prepaga, mientras que sabemos que muchos y muchas, quizás no tanto acá en San Marcos Sierras, pero muchos y muchas jubiladas eligen tener una prepaga porque hay muchos tratamientos o algunos estudios y demás que son muy difíciles de conseguir o que hay que hacer muchos trámites o que directamente no existen o eso, son difíciles, tenés que ir a ciertas ciudades y demás para hacértelos, entonces se elige, digamos, tener una prepaga por ese tema. Me parece que son muchos y muchas las jubiladas que deciden pagarse y no significa tampoco una situación de privilegio específicamente. Exactamente, y cada vez es más una necesidad porque la situación de PAMI, digamos, no es la ideal. Si uno necesita cualquier tipo de estudio en este momento, la mayor parte de ellos hay que ir a hacérselos, en el caso en particular, a Córdoba, y los turnos que te dan, hablando con algunos miembros del centro de jubilados, y bueno, me dieron turno para, lo pidieron en marzo para agosto, cosa para hacerse un estudio, que después, cuando tengan el resultado, tienen que pedir turno a un médico para que, según el resultado de eso, decida cuál es el tratamiento a hacer. Convengamos que la situación hoy del PAMI es de una desatención terrible. ¿Y esto con qué tiene que ver? Por un lado hay que tener en cuenta que los jubilados aportamos durante 30 o 40 años sistemáticamente para poder tener el beneficio de la obra social del PAMI durante nuestra vida activa. Hoy lo seguimos haciendo. Porque todos los meses de los saberes que cobramos nos descuentan un porcentaje que va para el PAMI, con lo cual está recontracubierta nuestra, es decir, el hecho de tener una buena prestación. Pero ¿qué pasa? El PAMI está intervenido por el Estado hace muchísimos años. Los jubilados no tenemos derecho, o sea, tenemos un representante votado ahí adentro, a decidir y saber qué es lo que está pasando con nuestra obra social. Y sabemos que gran parte de estas cuestiones están basadas en un mal manejo que no es una novedad. Eso es la situación que se está dando. Muchos sectores de jubilados de diferentes lugares se están asesorando legalmente para ver cuál es la presentación que se puede hacer para declarar esta medida como inconstitucional, porque va directamente, impacta sobre las condiciones de vida y salud de la gran masa de jubilados. En el caso nuestro en particular, el Centro de Jubilados de San Marcos, la comisión directiva se reunió, todos votamos a favor de tomar las medidas que sean necesarias. Para eso, lo que discutimos es primero vincularnos con otro centro de jubilados de la zona de Cruz del Eje, ver bien con PAMI Cruz del Eje qué es lo que está pasando y ver si empezamos a, no sé, con un petitorio o con alguna medida de amparo para lograr que se revierta esta situación. Bueno, Vivi, clarísimo. Desde el punto de vista de la cuestión política. Desde el punto de vista de lo concreto para los jubilados hoy, la situación es un caos. Es decir, dicho por la responsable de PAMI Cruz del Eje, en este momento se cayeron absolutamente todas las prestaciones. Hoy la mayor parte de los jubilados que van a la farmacia tienen que pagar entre el 40 o el 60% del valor del medicamento. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que esto no pase? Todos los jubilados van a tener que pasar por el PAMI Cruz del Eje para personalmente, cada uno de ellos, ver cuál es su situación y definir ahí qué es lo que le van a corresponder. Si van a tener derecho a tener una cobertura, si van a estar con la cobertura de la mitad, digamos, cuántos medicamentos van a entrar, pero es un trámite absolutamente personal. ¿Cómo hay que hacerlo? pedir turno online a PAMI para no tener que ir a la puerta de PAMI a hacer cola y que capaz son una cantidad impresionante y ese día no los atienden, que pidan turno, van a PAMI y allí es donde van a poder saber si les corresponde y qué les corresponde. Para hacer que esto no sea tan terrible, hay una serie de medicamentos que, por ejemplo, los oncológicos, HIV y otras enfermedades de esas características, que en la mayor parte de los casos, si los que los reciben tienen los papeles en condiciones, se los siguen dando al 100%. Pero esto, en este caos, no es para todo el mundo. Hay gente que tiene problemas de tiroides, fue a comprar T4 y la tuvo que pagar porque no le figuraba la cobertura. Pero ellos aseguran que la gente con estos problemas va a recibir la medicación al 100%. Vivi, si van a la farmacia, Adrián tiene también toda esta información para poder brindarles o demás, o acá en San Marcos, ¿dónde se puede acudir para entender bien si no escucharon bien o si no saben bien qué hacer? Porque también hay una declaración jurada que hay que llevar impresa, o no sé si te la imprimen en PAMI. Bueno, te lo aclaro eso, porque sí. Ayer yo hablé con Gabriela Belmont de PAMI Cruz del Eje, con Priotti acá y con Adrián. Por el momento todo esto es medio caótico. La información de Gabriela Belmont fue esta. Cada jubilado viene con un turno y ahí, sin necesidad de firmar ninguna declaración, lo hacemos directamente nosotros en PAMI. Ahí cada cual sabrá cuál es la situación que le corresponde. Esto yo creo que es para todos los jubilados, es decir, para aquellos que no están en la condición de recibirlo también, para saber cuál es su condición y si tienen la posibilidad de, por su situación económica, de pedir un amparo en relación a esto. Adrián ayer me manifestó que él no puede hacer absolutamente nada, es decir, la receta está colgada, es decir, el médico la cuelga en una nube y en la farmacia, cuando el jubilado va, la bajan. Ahí ya figura la cobertura que esa receta tiene. Por ahí una persona va y dice, pero me tenés que cubrir al 100%, pero no puedo, le dice, porque acá dice que vos tenés que pagar el 60%. ¿Está claro? Eso sí. Ya está determinado en este sistema online, por lo cual él no puede hacer nada. Vamos a tener un tiempo, evidentemente, de caos absoluto. Lo único que les puedo decir es esto. No se preocupen en el caso de Cruz del Eje, de llenar ninguna planilla, el tema es pedir el turno, ir a PAMI y resolver ahí la situación. Se supone que los jubilados que ganan la mínima y tienen las condiciones, por lo menos van a acceder a 4 medicamentos al 100%. Los restantes dependerá del análisis que se haga en cada caso particular. Excelente. Bueno, muchas gracias, Vivi, por atendernos, por darnos esta información. ¿Hay algo que quieras difundir por parte del Centro de Jubilados, de parte de esta organización que se está formando, reuniones, movilizaciones o lo que sea? Bueno, nosotros lo que queríamos, y por eso llamamos a que todos los que estén interesados en participar vengan al Centro de Jubilados. Nosotros atendemos los lunes, miércoles y jueves a la mañana, de 10 a 12, para poder incorporarse a esto que vamos a empezar a hacer, es decir, en este momento, vincularnos con los otros centros, buscar asesoramiento con abogados, vincularnos con otros centros de jubilados y sectores de jubilados que empezaron a reunirse los miércoles y hacen ya sea reuniones en las plazas o frente al PAMI, al ANSES, es decir, empezar a organizarnos como para ver cómo podemos hacer para resistir y decirle no a esta medida tan grave.